recupera Mantecón, apertura para Sumetra, Sumetra a punto de perder, qué bonito va a dejar para Generelo, ojo que la pide Ángel, ojo que la pide David Sánchez puede entrar dentro del área, peligro de gol, David Sánchez, primer palo, ¡gol! La historia nos debe esta, el público se echa encima, 25.000 gargantas, el Elche le ha dado la vuelta a la eliminatoria, queda todavía mucho, pero el equipo ha hecho lo más difícil, le ha dado la vuelta al marcador, Marco Ángel, Elche 3, Valladolid.